estamos muy contentos, siempre tratamos de poner lo mejor. Nosotros estamos demostrando acá en Cañones lo que somos, como peña, como círculo, con viajes, llevando gente, solucionando problemas, yendo, viniendo. Él es mi mano derecha, somos todo uno, pero él me acompaña toda, llevando sus adherentes, habilitando carné. Cumplimos 28 años, pero tenemos muchas cosas este año. Hicimos un viaje a Brasil, quedamos afuera de la Copa, que fue muy doloroso para nosotros, pero por otro lado satisfactorio, porque pudimos dejar muchos amigos, familia, un traguito muy amargo que nos tuvimos que garroñar, pero bueno, todo bien. Llegó diciembre, no podíamos votar, estábamos muy calientes con ese tema, pudimos votar, ganamos las elecciones, estamos contentos por eso. Bueno, queremos despedir el año con los voteros que van a caer, van a venir muchos. Bueno, esa es nuestra despedida de año para ellos, nuestros 28 años y Román Riquelme de presidente. Cristian, también unas palabras. ¿Cómo andan, Eli? Nada, pensando en lo que dice Adrián, es un laburo en equipo que se viene haciendo hace muchos años. Nosotros somos la continuidad, representamos a Boca acá en la ciudad, trabajamos para los socios, tanto activos como adherentes, y siempre intentando llevar gente nueva a la cancha, laburando, es un laburo de militancia constante. Hoy se ve reflejado en este día tan especial, con muchísimo laburo. Como dijo Adrián, no somos nosotros dos, hay un montón de gente atrás, inclusive nuestra familia, que nos aguantan, porque es un laburo de toda la semana. Así que nada, súper contento. Hace 28 años, cuando se presentaba la peña del Círculo Duquense, ¿se imaginaban lograr todo lo que han logrado? Yo soy parte también de cuando arrancamos en el año 95. Nos juntamos a comer asado. En aquel momento estaba Claudio Ponce y Kika Alcoba a la cabeza, nosotros acompañando, yo muy atrás. Pasaron los años y bueno, fuimos caminando, nos fuimos metiendo políticamente. Y bueno, acá estamos. Pero nunca nos imaginamos esto. Si vos verás esta bandera que tenemos acá atrás, no es ninguna casualidad. Es una bandera importante de Boca, de dentro del club. Es la bandera de interior y exterior que le hicieron para el cumpleaños de Riquelme. No cualquiera la tiene, la tenemos nosotros. Hoy acá mostrándola. No la podemos extender porque no tapa el salón. Es un telón y bueno, no nos imaginamos nunca que iba a pasar esto. Nosotros que nos levantamos y nos acostamos con una pincha de Boca, lo entendemos. Lo de afuera no lo entiende. Hoy le demostramos lo que es el 12 de octubre, lo vamos a reventar como lo reventamos siempre. Vamos por más, siempre por más. La moto se va acercando a la gente y la noche se presta para salir, para tomar algo. Sí. ¿Qué expectativas tiene para esta noche? No, como dice Adrián, esto va a explotar. Como siempre, el 12 de octubre ya nos está quedando chico. Hoy no va a ser la excepción. Así que nada, esperando a la gente que se acerque a compartir un sándwich y a tomar algo acá con nosotros. Tengo que preguntar por el próximo año, ¿qué expectativas hay? ¿Qué miradas tienen para lo que se viene en 2024? Mira, ya te cuento, cuando estábamos en Brasil, estábamos en la frontera, me hicieron una nota, ¿viste? Del ciudadano. Me hicieron una nota, me dicen, ¿qué opinás vos de la séptima? Digo, no, yo estoy más preocupado por la octava, le digo, ¿viste? No por la séptima. Me mataron. Unos muchachos que se juntaron acá, que no sé, creo que son de River, algo así, una peña de Cañuela. 4 o 5 gatos locos. Bueno, me empezaron a bardear diciendo, bueno, la expectativa de nosotros este año, nosotros empezamos con la Copa Sudamericana. Si ganamos la Copa Sudamericana, de ahí en 4 años no para más nadie. Yo no soy mufa ni nada, mucho menos, pero yo me la juego, hermano. Si no te la jugás, no existís. Y nosotros como políticos que somos, porque somos políticos, estando en una peña, estando dentro del interior, somos políticos, estamos laburando. Seguimos una línea, siempre oficialistas. Y bueno, nosotros vamos por todo. Hoy queremos que Boca gane todo. Llegamos, que no es poca cosa, loco. Está bien, acá si no ganás, no son nada, pero... Llegamos a la final de Libertadores, no es joda. Perdimos 2 seguidas, loco. Perdimos con River, perdimos esta. Ya se va a venir la séptima. Pero bueno, quedamos afuera de la Copa Libertadores, tenemos Sudamericana, vamos por esa. Vamos a dejar miles de kilómetros más, porque les voy a decir, los viajes que tenemos, quisiera ver alguno que se nos ponga a la par, viajamos mucho, estamos nuestra familia, nos acompañan nuestras hijas nada más y amigos. Pero vamos a todos lados, así que bueno, esta se nos va a fruncir el que te quede, es un viaje largo. Pero bueno, estamos confiados. Dejamos de lado lo que fue la Copa de acá, la Copa Argentina, todos nos jugamos por la Libertadores, el campeonato local. No se nos dio, pero nos jugamos, loco. Salimos segundo. Yo no lo festejo, no me gusta, pero bueno, somos número 2 en América, no es poca cosa. Pero vamos por todo, ahora vamos por todo.